Tengo un deseo. Respiro. Pienso. Tengo un deseo. Transpiro cemento. Respiro. Sueño. Pienso. Quiero que el ruido te perfore las sienes. Quiero que las rejas se te claven en la piel y solo puedas circundar los bebederos de la sangre o de la lluvia. Que ni siquiera los cartoneros se animen a hablar con vos del miedo, del asco que les das. Que un ejército de colectivos y máquinas amarillas te haga sombra hasta en la noche. Que los hombrecitos que pagan los impuestos y asisten día a día a los tenedores libres de la culpa se encierren en su búnker para no mirarte, para no pensarte, para no tocarte. Tengo un deseo. Respiro. Pienso. Que las cloacas te inunden, se saturen de tanto peseto inmobiliario y de una vez revienten. Que se te llenen de miedo las calles, las esquinas, los patios. Que el obelisco haga la vertical y tensarte en el medio de la avenida. Va a estar bueno que te caigas por el ascensor, por la escalera, y no te amortigüen ni las plazas, ni los abogados, ni los ciclistas puteadores de taxis. Siquiera los taxistas, los carteristas, los vendedores. Que cuando cualquier poeta arrase tu silencio, no te quede otra opción que seducirlo y llevarlo a tu escondite. Construirle uno a él, para que no diga mucho, para que se encierre en tu lógica egoísta y que su gran amor pase por asfaltarte la espalda con la lengua llena de brea. Que los tranvías finalmente se resignen, que en Constitución te roben hasta los pelos del pecho y que en Retiro seas vos la que todos los días te vas. Para olvidarte de vos misma. Tengo un deseo. Va a estar bueno. Respiro. Pienso. Que el Congreso se convierta en un shopping a cielo abierto, en donde tu más alta demostración de belleza pase en un cuarto oscuro, a persianas cerradas. Que te agarren los cachetes con fuerza y te llenen de agujeros de bronce, al punto que cualquiera te confunda con un portero eléctrico. Que en la Plaza de Mayo camines en círculos, desnuda, cubierta de un pañuelo blanco, y lo único que valoren sea que se te nota la cola. Que se te acaben las palabras, las melodías, los gestos. Que tu única caricia sea una bola de neblina similar al humo. Que el único beso que te puedas dar sea con la punta de una torre construida a los apurones. Que cuando des un abrazo no puedas resistir la tentación de vomitar bilis. Que cuando alguien te tire una semilla te crezca la psoriasis. Que cuando digas libertad la gente te diga lepra. Que cuando digas dignidad la gente te diga rabia. Que cuando quieras tener un orgasmo tengas un gusano. Ojalá se te acabe tu vicio de prohibir. Ojalá me entiendas, mujer. La cosa es que te necesito. Estás tan encerrada en vos misma, bajando la cabeza ante cada centímetro de reja, que solo me queda acosarte, violarte, sacarte una sonrisa avara cada vez que me paro frente a vos. Y ya estoy dentro tuyo, preguntándome qué hago acá, pisándote con culpa, arrancándome las escamas de los pies con la inocente esperanza de que si te acaricio te arranco un poco de oxígeno. Te habito sin tapujos y ahí estarás, mi Buenos Aires, al lado mío, llorando conmigo la vida que dejamos ahí afuera. En otra punta de la pantalla, en donde todos te ven, pero nadie te toca. tocan. Pero nadie te ve. Una ciudad en serio, que a pesar de tu apariencia de momia, siempre me calentás y me dejás así, todo parado, pensando en por qué no te atravieso de una vez. Nuestra relación es una bicicleta apurada al piso que no puede dejar de pedalear. Tengo un deseo. Respiro. Pienso. Transpiro cemento. Sueño. Quizás sea solo eso. Apropiarme de vos. Tenerte. Arrancarte los palos de luz y dejarte a oscuras. Solo vos y los nuestros. Los que creemos que si te violamos, te hacemos un favor. Nos hacemos el amor.